¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. ¿Qué show, Gaps? ¿Qué onda, Pate? ¿Sabes qué es muy curioso? Que creo que nunca me había fijado tanto. Ajá. El gesto que haces con tu mano para retener el sonido, como que te instruyes a ti mismo o al director de orquesta. Ahora sí, baja, entra, pasa. Yeah. Es muy curioso, fíjate que es que para una onda muy visual funciona perfectamente. Si tienes una persona que tienes que dirigir, baja la intensidad o sube la intensidad, utilizas las manos porque no te van a entender así, bájale, cómo le bajo, o sea, cómo es bajar, o sea, razono cómo es bajar un movimiento. Pero y si tú le dices bájale, porque te estás dirigiendo a ti mismo. Ah, sí, porque luego me toca dirigir a alguien más y así te vas. Ya te quedó el mood, ¿no? Y me quedó el mood, exactamente, entonces ya. Por ejemplo, cuando grabo los videos de Chris, tengo que estar diciendo, güey, hazte para acá, hazte para allá, súbele, bájale. Y todo lo hago con señas, pues. Con gestos, ajá. Ajá, exactamente. Entonces, por eso ya me quedé acostumbrado. Imagínate, son 3 años de trabajo con este cabrón. Ya llevas 3 años. Ya 3 años en febrero. Oye, nosotros nunca promocionamos tu canal. Bueno, su canal. No lo necesita. Ah, ya, no que no lo necesite, porque sino... Porque él nos promociona a nosotros, nada más. Yo creo que sí. No lo necesita porque realmente la onda que maneja él es muy diferente a la que manejamos nosotros. Pero igual, chéquense, Christopher Juárez Reyes. Fin. Ahí está en YouTube. Como quien no quiere la cosa. Sí, es que me da huevo, la neta, hablar de él ahorita. Pero no, la neta es que le mando un saludo a Chris. Gracias por promocionar muchas veces, un chingo de veces ahí en sus videos. Que por cierto, la mayoría de las veces se le he dicho, oye, güey. Y rara vez le sale del corazón. Pero es la verdad. Es igual la triste realidad. Le agradece, gracias, Chris. Así es. Y se lo digo a través de mi iPhone o del iPad. Que por cierto, estos dispositivos tienen una marca. Una marca de la cual vamos a hablar. Perfecto. Y que, mira qué bonito le no lo pensé. No. Es que de repente fue. De repente agarraste el pedo y dijiste, ¡ah, estoy hablando de eso! Sí. Pues bueno, esta marca se llama Apple. Puedo retener ahí toda la vida, si yo quisiera. ¿Cuál es? Olvídalo. Apple, ¿qué es Apple? Bueno, Apple es una manzana en inglés. Fin. Gracias. Bueno, en el podcast de mañana vamos a hablar de la teoría de la relatividad. No, Apple es una empresa hecha en California en no sé qué años, porque la verdad no me interesa. Por los 70s, digamos. 70s, así es. Cuando finales de los 70s. Cuando Steve Jobs era un visionario y nadie le creía. Un morrito. Un morro que estaba aficionado a las computadoras. Y ya. No hay más que eso. Y se drogaba y tenía un garage y necesitaba de alguna forma salirse de la escuela y tener dinero. Lo que quería, dinero, el vato, dinero fácil. Pero el vato no se dio cuenta que a su dinero fácil empezó a crear una empresa, la cual, por cierto, ahorita está valorada en millones de trillones de dólares. Y no se ha dado cuenta. Claro, y si quieren saber más a fondo de la vida de Steve Jobs, pueden ver la película o entrar a Wikipedia. Tiene dos películas, tiene dos. Vamos a hacer. Tiene dos películas. Tiene dos películas. Ajá, sí, pero en una sale más. Sí, ya entendimos. Pero tiene dos películas. En una sale más Bill Gates y en la otra ya es nada más de él. ¿Has visto la última? La última no. No, está buena. Me gustó. Es que en las dos sale también. Hay dos contemporáneas. ¿Viste? Ah, muy contemporáneas. Muy, muy contemporáneas. Hay una tercera que sale más Bill Gates y sale él. Pero hay una. Las últimas dos post-mortem. Donde sale él. Una más chida que la anterior. Bueno, no sé, no se me antoja verla. La verdad es que no se me antoja verla, pero dicen que. La primera sí la pude ver a la mitad. ¿Y la primera de qué se trata? Es de la vida y obra de él, o sea, antes de lo que conocemos como... Desde que lo despidieron. O sea, ya ves que hubo un momento en que los corren de la misma empresa. Ah, pues bueno, hasta ahí me quedé. y ya no supe qué más. Okay. Me imagino que lo otro es ya después de que lo vuelven a recontratar y que le da el giro a que ahora conocemos de Apple, ¿no? Pero bueno, esa empresa... I have an Apple. Esa empresa se dedica a hacer computadoras. Así como Microsoft. A hacer computadoras, entre otros. Entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, antes su fuerte era hacer computadoras llamadas Macintosh. Computadoras personales, porque en ese entonces, a mí no me tocó obviamente, tampoco aquí a mi compañero presente, pero había señoras computadoras que abarcaban toda la habitación, en fin, que eran imposibles de mover de un lugar a otro. Así es. Eran demasiado pesadas, era como su tatarabuela. Y este ¿La pato, tatarabuela es pesada? Ajá, bueno, no sé la tuya, pero... Mi tatarabuela no la conozco, mi bisabuela todavía sigue viviendo y no, ¿en es serio? Muy ligerita. Sí, sí, sí. Cierro paréntesis. La cargas y todo. El caso es que antes era muy complicado que pudieras tener una computadora, moverla tan solo de un cuarto a otro. Y ahora esto se nos hace básicamente como un mito, ¿no? Como algo que es inconcebible. Exactamente. Pero este pato tuvo esa visión. Que válgase la aclaración, este hombre lo que tuvo es como, no exactamente para crearlo como tal, porque de ser ingeniero, pues Wozniak es mejor, ¿no? Pero el hecho de venderlo, de ser como un monstruo del marketing, sin saber nada al respecto, pues es lo que más bien se le aclama, porque realmente tiene tan posicionada la marca... Sí. Que justo por eso hoy nosotros como abogados del diablo vamos a criticarla y despedazarla. No, pero en realidad nosotros no somos tan fanses de esta marca. Simplemente que es como ya pasó a la historia y es necesario mencionarlo. Así es. Oiga, todo esto se murió Fidel Castro. No. Se cierra paréntesis. Gracias. El caso es que esta marca como Fidel Castro pasó a la historia... Y está en nuestra historia actual, contemporánea, por lo que es importante mencionarla, ¿no crees? Yo creo que sí, pero bueno. Muy independiente de que se haya muerto Fidel Castro. Ajá. Aquí lo importante son los productos que sacó, ¿no? Les digo, lo importante fueron las personal computer como las conocemos. Solo que ahora el término personal computer, que es PC, se le atribuye más a las computadoras que tienen sistema operativo Windows. Aquí simplemente se les conoce con su nombre, que sería una... Mac, o una MacBook, por ejemplo. Ajá. Que es el nombre comercial que se le da a esta computadora. De hecho, en este momento estamos utilizando una Mac al momento de estar grabando este. ¡Qué elegancia! La de Francia. Pero, bueno, como les decíamos, eran las Macs y eran muy bonitas, tenían muchos diseños y eran muy, muy cómodas, ¿no? Pero a mí me encantaban las que tenían colores, como carcasas. Ajá, es que eso fue cuando ya después regresó Steve Jobs, cuando compañía estaba valiendo verga totalmente. O sea, que decían, no mames, ¿cómo la vamos a hacer? Pues no, pues tráigame este pendejo, pues lo traemos, órale, chido. Y dijo, pues aquí tengo una idea. Era el mismo sistema operativo que había unas cosas, pero los monitores eran de color. Y básicamente no era el monitor, sino era el monitor solito. Y no había el gabinete ni nada, sino que... Eso era lo diferente en comparación con Microsoft, ¿no? Ajá, que tenía un gabinete y todo, sino que todo venía ya en una misma lugar. Era como un huevito, a mí se me hacía como una especie de huevito de color. Un huevo de color, exactamente. Y era de las computadoras más caras, ¿no? Pero, digamos que el mayor atino que tuvo el señor Esteban Chambas fue el iPod. Fue el iPod lo que le dio el impulso total a llegar a la cima, porque nadie se imaginaba poder transportar en un dispositivo tan pequeño tantas canciones, porque bueno, uno está acostumbrado y enamorado al elemento vintage o al físico de traer un CD y 12 canciones y un portadiscos y andar caminando por la calle. No todos están enamorados, cabe recalcar. Bueno, no algunos les importa, algunos los compran algunos piratas. Algunos pueden tener de esos discos que vendían en el metro o en el camión. Así, de esos que de colores de plateados. Tepito para el mundo. No, de esos discos plateados que les pelabas así con la mano y se decía toda la carcasa de esos. Pero es que tenía como 1000 canciones MP3 éxitos del momento. Exacto, pero bueno, lo importante del iPod es que le cabían chingo mil de canciones. Bueno, obviamente dependía de la memoria, ¿no? Pero una memoria de 4 GB le cabían, pues ponte unas 400 canciones en baja resolución, ¿no? Claro, o en media resolución. Lo padre fue que no solo iba aumentando en la capacidad de almacenamiento, sino que también en el diseño. De los iPods, el primero de los cuadritos, luego fue el más alargado hasta llegar al iPod Touch. Así es, de hecho, yo un servidor tiene el iPod Nano. el de segunda generación de 8 gigas, que y en ese entonces era 8 gigas, dije, no mames, 8 gigas, te cabe el mundo. Y ahora dices, no mames, 8 gigas, me las mamo en 2 minutos, 8 gigas. De hecho, bueno, para la gente que no sepa, nosotros grabamos en compresión y el podcast en compresión sale en como 300 o 400 megabytes. Multiplica esa cantidad o ve, chécate cuántos podcasts de qué elegancia te podrían caber en un iPod de eso. Yo llevo como unos 5 o 6. Aproximadamente. Llevamos más de 90. Sí, porque los comprimimos a 128, por eso. Pero bueno, hoy ya no se hacen podcasts de 128, así que ni modo. Se cierra paréntesis. Cierra paréntesis. Salió el iPod, ¿cómo dice? El iPod Touch, que fue la maravilla porque lo podías tocar. Cuando yo estaba en la prepa, no sé tú. Secundaria. Secundaria. Es que tú eres más grande. Sí. Secundaria no, salió. No tendría sentido. El Touch. Pero sí. Así que tuvo más popularidad, yo pensaría que ya está en la prepa. Porque en la secundaria todavía era la sensación los Nokia gorditos o el Sony. Bueno, ya hemos hablado de esto, ¿no? Así pero el caso es que digamos que a esos como 2008, 2009, por ahí, algo así, ha de haber salido el iPod Touch en México, bueno, y más en Jalapa, porque yo estamos muy antes retrasados. Pero a que nos llegara aquí, no sé a ustedes en qué año, pero digamos que eso fue como el boom, la sensación del momento. Así es. O sea, podías tener tu celular cacahuatito, pero si tenías un iPod Touch era como la combinación perfecta. Eras Dios. Algo así. Fue en el 2011, dicen. No, aquí es lanzamiento 2007, ¿ya ves? 2007, entonces llevaban un buen rato tan entonces. Lejos. Sí, era en la secundaria. ¿Estás en la prepa tú? No, secundaria, 2007. Bueno, no importa en qué estaba Fateca o en qué estaba yo. Lo importante es que saliera en ese año y que fuera la sensación del bote. ¿Del bote? La sensación del... ¿no? ¿No es del bloque? Del bloque, sí. Con razón. Perdonen a que sí anda medio dañada, pero bueno. Sí, es que pobrecita. Ya me voy de aquí. Bueno, les decía, bueno, iPod Touch, pero llegó un invento revolucionario en el cual básicamente funcionaba lo que tú querías, que eran los mensajes. Y por otro lado, pues, el iPod Touch, que era el iPhone. El iPod Touch. Porque tal vez para Fateca lo más wow era que le cupiera demasiada música. Ajá. Pero lo chido del iPod Touch es que ya tenía muchas más aplicaciones que los demás iPod. Bueno, eso, había aplicaciones que era algo que nos imaginaban. Así se empezaba a utilizar las aplicaciones, fue como el lanzamiento de las mismas. Exacto, y aparte que podías tener juegos, podías tener diferentes, bueno, las aplicaciones tienen diferentes usos, claro. Y que no vamos a explicar porque ustedes saben perfectamente, gracias. Lo que sí vamos a explicar es de que ya sabemos de la grandeza que tienen esos dispositivos. El iPad, pues ya lo conocemos, es un iPhone gigante simplemente con señal, ya es todo. ¿El iPad? ¿El iPad es un iPhone gigante? No, porque no puedes llamar como tal, así a casa. ¿Tiene chip? ¿Puedes llamar desde tu iPad ahorita? Sí. Bueno, casa. Este no porque no tiene chip, pero el más caro, el que le sigue. Que pero tiene, digamos que en sus inicios todavía, vamos en cómo fue evolucionando. Sí, tenía chip el primero, el de primera generación. Yo no recordaba que tuviera chip. Pero no podías marcar. O sea, pero tenía chip. Sí, el chip. O sea, ¿y para qué servía el chip si no podías marcar? Para datos. Explícanos. Por ejemplo, para la gente que tenía que salir y tenía que estar así. Hombres de negocios, ya sabes. Así, importantes. Obviamente, sí, como nosotros. Que tienen que ser cosas importantes, ya sabes. Que hagan su la voz su de hombre. Y hola, voy a ver mi iPod. Pero no te preocupes, aquí tengo chip. Entonces, para eso servía. Pero ¿qué ha pasado con después de que se murió Steve Jobs? Porque bueno, si no lo sepan, Steve Jobs ya se murió. Se murió en el 2000, ¿qué fue? ¿2011? ¿11? No sé, checa tú Steve Jobs. ¿11 o 12? Bueno, uno de estos años se murió. A ver, aquí lo tengo. Va. Según aquí Wikipedia nos está comentando que se murió en el 2011, exactamente, el 5 de octubre, y me acuerdo mucho porque Pichi lloró en la muerte de Steve Jobs. Sí, se murió. Fin. Y bueno, de hecho, él quedó hasta el iPad 4 que sí que tengo y el de Retina dejó diseñado, supuestamente. Dicen las malas lenguas. Yo no creo, ¿no? Estaba loco, inclusive quería hacer más chiquita su casita. O sea, tiene una mansión y quería hacerla más chica. O sea, quería lo más portátil posible, pues. Órale. Sí, estaba loco. Bueno, el caso es que, ¿qué ha pasado con la empresa? Bueno, ahorita la está dirigiendo Tim Cook, que es básicamente El CEO. El sucesor, el CEO actual de Apple, ¿no? Y bueno, Pues de entrada, los productos han subido estúpidamente de precio. Y así, pero. Y los diseños también han sido estúpidamente mal hechos. Revolucionados, ajá. No siempre. O sea, por ejemplo, hasta el iPhone 6S todo iba bien. Más o menos. Pero resulta que sacaron el iPhone 7, que es como que la más guau, ¿no? Pero le quitaron de entrada, pues el jack que llevaba para los audífonos y se murió, fin. Y luego, que ya es contra agua. ¡Wow! Ya estamos en el 2011. Wow. O sea, imagínate, o sea, toda la tecnología de antaño sí, no, apenas va llegando a. O lo de la batería, que según también dura más y todo ese shunch. Te dura media hora más, güey. ¿Te imaginas? Esa media hora más es fundamental. Oro, esa media hora más. Y imagínate, ¿no? Y eso sería. Y tiene tu Touch ID, que es como que lo más guau. Que a mí no me sirve para nada porque luego se traba esa chingadera y no te reconoce bien la huella. ¿No has visto ese comercial en que está una ciudad, no sé qué, pero empiezan a aparecer globos así como invadiendo la ciudad, ¿no? No. El caso es que ya está ahí, imagínate, la toma muy abierta y hay globos así como con helio subiendo y entran al cuarto de una morra que checa su celular y entonces es su cumpleaños y alguien le felicitó. Entonces supone que el iPhone 7 tiene mensajes súper mágicos. Así dice la magia de los mensajes. Yo tengo un iPhone y la neta yo sigo esperando a ver cuál es, aparece esa cosa mágica que tú dices. No, iPhone 7, güey. iPhone 7, yo tengo. No, 5, no, yo soy jodido. 5S. 5S. No, yo soy jodido, perdón. Yo vivo dos generaciones sí. atrás. Tú vives como en el pasado. Sí, Pero algo que es muy chistoso. Yo soy abuelito. Muy chistoso de aclarar. O de comentar, ustedes también, ¿qué opinan de este vato Ronald Wayne? Que fue de los cofundadores y que de repente, de buenas a primeras, en algún momento se rajó y dijo, esto no va a salir, tengo miedo, denme mi varo y ya, y muere, ¿no? Y después, o sea, él se fue como en un punto en donde había como medio crisis, pero de ahí todo subió inmensamente, o sea, actualmente no se sabe nadie de él, ¿eh? ¿No habrá estado salado ese cabrón? No sé, pero realmente no se sabe exactamente dónde está. Se ve que está como de contratista. El punto es que imagínate cómo se ha de sentir. Creo que ni iPhone tenía. Porque es como una constante represalia para ti mismo decirte, ¿por qué te saliste, güey? No sé. Sí, ¿Qué pensará? O sea, se parará en el espejo y qué dirá a sí mismo, ¿no? Pues qué triste, ¿no? Le dejamos a tarea a su disposición. Antes de terminar qué elegancia. Quiero quedarme con dos cosas. Quiero hablarlas dos cosas importantes de las cuales le agradezco a Apple, ¿no? Número uno es el comercial de Apple de los 80, en el cual igual no te acuerdas mucho, pero estaban así como en un lavado de cerebros y de repente entra una chica con un martillo y rompe la pantalla. Ajá. Que es uno de los comerciales más emblemáticos que tiene sí, Apple. Sí, lo he visto. Muy, muy emblemático, ¿no? Y la otra, aunque nos cague Apple, aunque nos cague ¿cómo se llama? Aunque nos cague sus teléfonos, aunque nos cague sus computadoras todas caras y carentes de buena tecnología, pues gracias a ellos están los podcasts. ¿Ah, sí? Sí, gracias a Apple. Bueno, gracias a Apple existen los podcasts, ¿no? ¿Por qué gracias a Apple? Porque ellos fueron quienes nos implementaron. Dentro de sus iPods. Pero muy viejitos, ¿no? Desde el iPod y todo, ya tienen la sección de podcast por default. Ahorita ya la puedes descargar. Pero antes era por default que la tenían. Y ajá. Tenían en el... obviamente, pues tenían en el iTunes Store, que por cierto fueron también pioneros en vender música en línea. Claro, eso sí nos faltó decir. También tienen en el App Store, tienen el... Se me va. Sí, el apartado de podcast, donde ya hemos escuchado pues podcasts muy interesantes, ¿no? Y paréntesis, pueden ir a iTunes y seguirnos dando buenas recomendaciones y estrellitas. Eso se los agradeceremos muchísimo. Muchísimo, con todo el alma. Y es básicamente con lo que yo me quedo. ¿Con qué te quedas tú, Gaps? Pues yo me quedaría con esta magia de la vendimia y el branding de este sujeto. Tú eres más corporativa, ya me di cuenta. Ajá, es que me gusta la manera en cómo pensaba, porque, otro paréntesis, ahora nos han gustado mucho estos paréntesis. Cuando estuvo también fuera de Apple y vendiendo Next, que fue este cubito mágico que fracasó, ajá. O sea, lo que él tenía y que se ve un poco en la película... En la última, es que podía vender lo invendible, o sea, que podía vender algo sin siquiera tenerlo así como tal, materializado. O sea, era como el pionero de vender ideas y que la gente se conectara con ellas. Y tanto es así que dejó un legado y hay Applebers y hay gente que es fan from hell de este sujeto y de la marca como tal. Que no hablamos mucho tampoco de las MacBook Pro, de las iMac. Y tampoco hablamos de la Macintosh, tenemos, que es la que computadora fue muy importante. Emblemática, de hecho. Y dicho, la Macintosh está totalmente la máquina del baby. Aparte, paréntesis sobre el paréntesis. Necesitaría tener un programa solo para ella. De hecho, aparte, paréntesis sobre paréntesis, hay un alias de Vectroid que se llama Macintosh Plus. Ah, sí, es verdad. Macintosh Plus, exactamente. Así que, ¿qué necesitamos más? Necesitamos hacer un programa solo de Macintosh. De Macintosh, exactamente. Macintosh. De su evolución y su involución. Es verdad. Así es. Pero bueno, eso fue qué elegancia. La de Francia. Quería decir algo, ¿verdad? Sí. No, fue como muy rápido. A la bestia. Ah, pues yo lo que iba a decir que, ¿y por qué no nos gusta ahora tanto o preferimos per se en vez de una Mac actualmente? Por el precio. Bueno, de por el de precio entrada, totalmente. Pero no creo que solo sea el y aparte, precio. Y aparte, bueno, de mi parte no solo es el precio. Y aparte, si es por el hardware, ya existe el Hackintosh. Así que hay gente que hackea el sistema operativo, lo puedes meter en tu PC. Gracias. Ok. Pues esto fue qué elegancia. La de Francia. Y nos vamos a ir con esta hermosa canción, que por cierto viene de la label Business Casual. Y esto es de 420. Piper. No, es del disco 240. Y se llama Taste Days. No. These Hands or These Hands de 240 del disco virtual 420. Y lo vas a escuchar aquí en ¡qué elegancia! La de Francia. Nos vemos en el próximo podcast, ya casi a 100. Adiós, bye, cuídense. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?